La nota siguiente es una nota que tiene que ver con una actividad que se va a realizar en el día de hoy, que queríamos invitar a la audiencia, pero para eso tenemos ya en contacto a Carmen Sosa, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Buen día, Carmen. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, imaginamos, gracias por el tiempo que nos estás dando, porque imaginamos que ustedes están con mucha actividad, mucho preparativo, incluso recibiendo una delegación internacional, ¿no? Sí, exactamente. Yo le comentaba a tu compañera que sí, ya en un rato salgo porque tenemos que ir a recibir a los compañeros que vienen del Foro Italiano del Agua, sí. Mirá, bueno, contale a la audiencia qué actividad es la que se realiza hoy. Bueno, la actividad que se realiza hoy es que una vez más, ante este embate privatizador que incumple totalmente lo que fue la reforma del 2004, que fue aprobada por casi un 65% de la población, que es el proyecto Neptuno, y por todo lo que ha pasado en estos últimos 15, 20 años, digamos, ¿no? Que yo creo que toda la población es consciente de las dificultades que tenemos con el agua potable, ¿no? Digo, se ha manifestado desde múltiples formas. Entonces, la intención de esta actividad es poner sobre la mesa este tema, ¿no? Digo, que de una vez por todas vamos a tener que encarar que esa reforma se tiene que cumplir y que el agua es un tema fundamental, ¿no? Sin agua no vivimos. Sí. Entonces, bueno, y los compañeros de Italia vienen porque digamos, hace poco se celebró el Foro Alternativo Mundial del Agua en África, y bueno, y los compañeros que nosotros no pudimos concurrir, obviamente, era muy difícil para llegar hasta ahí, pero bueno, estos compañeros del Foro Italiano del Agua, y que también forman parte del Foro Europeo del Agua, ven con preocupación lo que está pasando en Uruguay, porque, digamos, no nos olvidemos que en el 2004 nosotros fuimos el primer país en el mundo en declarar el agua como un derecho humano fundamental, en ponerlo en la Constitución. Fíjate que recién en el 2010 la ONU declaró que el agua es un derecho humano fundamental. Claro. Y bueno, y en ese momento fuimos realmente ejemplo en el mundo, ¿no? Digo, realmente nosotros nos llegaron adhesiones de todas partes del mundo felicitándonos por ese logro. Y bueno, y ahora ven con mucha preocupación durante todos estos años, porque siempre estamos en contacto, viendo cómo se ha deteriorado nuestras fuentes de agua, que es una forma de privatizar, ¿no? Si uno Exactamente. deteriora Y que además. la fuente de agua, es una forma de privatizar y que claramente es inconstitucional, ¿no? Sí, si uno escucha a las autoridades de gobierno, el ministro de Ambiente, bueno, un ministerio nuevo, el ministro que toma el agua como tema en este momento, ¿no? Uno los escucha y dice, bueno, hay un problema que es real, que ustedes incluso en la declaración lo mencionan con razón. Hay un problema real de abastecimiento de agua potable, pero entonces como solución ponen traer el agua del Río de la Plata, con todo lo que eso significa, en vez de cuidar las fuentes que tenemos. No es que tengamos pocas fuentes de agua que puede ser potable, sino que No está están contaminadas. No está claro, nosotros somos un país que somos riquísimos en fuente de agua dulce y la Comisión es absolutamente consciente que necesitamos, por decirlo de alguna forma, un plan B para Claro. aguas corrientes. Estamos absolutamente conscientes. El tema es que la Constitución dice que todos nuestros recursos hídricos deben contar con la participación, gestión y control de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Es claro lo que dice la Constitución. Las soluciones las tenemos que buscar entre todos. Ni que hablar que la academia tiene que intervenir, cosa que se le ha consultado poco en estos años a la academia, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opina sobre cómo se gestiona el agua, ¿no? Ni que hablar que la comisión está totalmente consciente que necesitamos un plan. Ahora, ¿ese plan por quién fue discutido? ¿Es Exacto. razonable sacar agua del Río de la Plata? Digo, podría hablar infinitamente de lo que significa el Río de la Plata, pero por ejemplo, el Río de la Plata, la cuenca, es una cuenca de cinco países Sí. que tiene 130 millones de habitantes que están depositando los desechos en esa cuenca. ¿Cómo Exacto. vamos a garantizar la calidad de la fuente del agua bruta para esa cuenca? No, está fuera del alcance de Uruguay. No No parece es una razón. solución esta. No parece una solución razonable, porque nosotros no podemos controlar qué es lo que va a hacer el resto de los cinco países. No parece razonable. Además que, digo, yo no voy a hablar del punto de vista científico, pero justamente para eso la Constitución dice que hay que participar y debemos estar todos sentados en una mesa, ni que hablar los académicos, la inmunología, la gente que entiende del tema. Bueno, ¿cuál es la mejor solución para esto? ¿Qué hacemos? Ni que hablar que primero lo que deberíamos hacer es cuidar el Santa Lucía, que abastece el 60% de los uruguayos. Y el Santa Lucía todos sabemos que está altamente contaminado porque el modelo productivo ha hecho que el 80% de la contaminación del río Santa Lucía es contaminación difusa. Es decir, es culpa del agronegocio que tira todos los desechos ahí. Bueno, y eso no se han tomado ninguna medida para solucionarlo. Entonces, a nuestro juicio, desde el punto de vista político, digamos, esto es una señal de decirle a los contaminadores: sigan contaminando tranquilos, que nosotros nos vamos para otro lado, agarramos agua del río de la Plata. Para mí es una señal para los contaminadores, porque no es razonable, digamos. Carmen, a partir de este planteo, de este panorama, que además habrá que seguir profundizando de lo que implica el Plan Neptuno, este proyecto Neptuno ya aprobado en su primera etapa por OCE, ¿y qué se plantea hacer? Después nos das los detalles de la actividad de hoy, pero ¿cómo piensa la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida qué acciones desplegar ante esto? Bueno, yo creo que una primera acción que desplegar es que, como lo hicimos en el 2004, tenemos que contagiar a la ciudadanía de que esta solución no es viable, ¿no? Ni que hablar, ahora vamos a hablar del tema económico, que se está hablando de casi 300 millones de dólares, que obviamente lo vamos a pagar en la tarifa. Yo creo que lo que estamos intentando hacer, como lo hemos intentado todos estos años, es de alertar a la ciudadanía de que esto no nos lleva a buen fin, digo, que no se está cuidando el agua. Claro. Digo, nosotros como comisión somos un actor más de todos los actores que hay, que deberían estar sentados en una mesa discutiendo cómo solucionamos este problema, ¿no? Uh-huh. Digo, nuestro planteo siempre es el mismo, igual que lo hicimos desde el 2004, bueno. Salir a decirle al vecino, al ciudadano, miren lo que está pasando, esto va a encarecer el agua que van a pagar todos en su recibo. Digo, no nos olvidemos que ya en el 2017 estamos pagando lo que se llamó en ese momento una tasa ambiental para poder afrontar los costos de potabilización de OCE, porque no cada vez tiene que comprar más productos para potabilizarlo. Y eso traducido, ¿qué significa? Estamos subvencionando a los contaminadores, cosa que no parece tener mucho sentido, ¿no? Bueno, nosotros siempre salimos a alzar la voz para que la gente vea cuál es la dimensión del problema, y eso es lo que ha hecho la comisión y lo que vamos a seguir haciendo. Claro. Digo, acá tenemos que estar todos involucrados. Sí, todos los que estuvieron involucrados también y apoyando el plebiscito del 2004, ¿no? Y más si fuera posible, porque creo que el problema es muy grave, ¿no? Y más si fuera posible, pero eso solamente se logra llegando a la gente, ¿no? Es un trabajo muy arduo, pero hay que llegar a la gente para que la gente haga respetar lo que dice la Constitución, porque además de ser una locura todo esto que está pasando, nosotros tenemos una herramienta. La herramienta constitucional es que está prohibido hacer eso, que está prohibido. La prioridad tiene que ser para consumo humano y la gente tiene que opinar sobre cuáles son las soluciones. Lo reitero, ni que hablar la academia, ¿no? Ni que hablar la academia, que ya nuestros científicos han dicho que, por ejemplo, en el caso de Neptuno, ese no es el mejor lugar para sacar agua, justamente porque los eventos de cianobacterias se dan, y ni que hablar los elementos de salubridad, de sal, porque a veces entra agua y, bueno, no sé, digo, habría que hasta desalinizar el agua, que parecen como demencial en un país donde estamos sentados arriba de más de un acuífero, ¿no? Digo, entonces, ¿puede haber caminos legales también por el hecho de que puede analizarse legalmente si es inconstitucional este proyecto? Es que el proyecto es inconstitucional. Nosotros como comisión no hemos discutido si vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero yo creo que el tiempo apremia y los recursos de inconstitucionalidad todos sabemos que llevan mucho tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, y el gobierno está caminando muy rápido, no sé si por ese lado. Yo creo que la única forma, como siempre ha sido, que el pueblo lo defienda, ¿no? Digo, todas las luchas que hemos conseguido ha sido con el pueblo en la calle y bueno, haciendo valer sus derechos, ¿no? Digo, además, creo en que... este caso no cabe un referéndum o un plebiscito, porque esto va a ser una acción privativa del Estado, no tiene que pasar por una ley este proyecto. No, creo que no tiene que pasar por una ley. Y yo creo que lo que pasa es que es como llover sobre mojado, ¿no? Digo, nuestra Carta Magna es lo máximo que tenemos. Y eso ya está escrito en la Carta Magna. Entonces, digo, esto es una opinión personal que estoy dando, ¿no? Digo, pero parecería que, no sé si tiene, digo, hacer otro plebiscito. Algo, mira, te voy a contar algo. Cuando estábamos juntando firma por la ley de riego, mucha gente se acercaba y decía, sí, yo lo voy a firmar, pero ya no votamos que el agua no puede ser privatizada, que el agua no puede ser contaminada. Yo no aprobamos que el agua es un derecho humano. Muchísimos ciudadanos se acercaban a decirnos eso, pero ya votamos esto en el 2004. ¿Por qué tenemos que estar juntando firmas? Claro. Y bueno, y con toda razón, ¿no? Digo, en realidad. Exacto, sí. Bueno, vamos a los detalles de lo de hoy, de la actividad de hoy, con estas presencias internacionales, además. Exacto, sí, bueno, hoy va a empezar 6:30, es en Aute, ahí en Agraciada, 6:30 empieza el debate y bueno, van a participar compañeros de FOSE, compañeros de la organización Tucutucu, que es una organización que funciona hace muchos años por diferentes problemas ahí en San José, pero que han tomado el tema Neptuno porque están muy preocupados porque la afectación que va a tener en esa zona es tremenda. Claro. Bueno, va a participar los compañeros del Foro Italiano del Agua y bueno, y la Comisión Nacional, ¿no? Tratando de hacer un, no un balance, pero sí poner en contexto qué es lo que ha pasado después de la reforma, cómo llegamos a esta situación, ¿no? Digo, porque en realidad también creo que como los ámbitos de participación no funcionan bien, no se ha podido involucrar a toda la población, dado que funcionan mal. Todos sabemos que funcionan en horarios, que la gente no puede participar, no tienen continuidad, y bueno, además que no son vinculantes, ¿no? Eso tampoco cumple lo que dice la Constitución. Entonces, digamos que partimos de un piso un poco, para mi juicio, un poco debilitados, porque no tenemos una masa crítica de gente que esté empapada de los aspectos ambientales, ¿no? Claro. Y recordemos que la ley 18.610, la que trajo... la que se implementó después de la reforma para cumplir la reforma, en uno de sus ítems dice que la ciudadanía tiene que tener una educación ambiental. Bueno, esos ámbitos de educación ambiental nunca se abrieron. Claro. Entonces, la ignorancia a veces de ciertas cosas es fundamental para que aparezcan estos proyectos a puertas cerradas, ¿no? Porque... Exactamente. Y bueno, vamos a tratar de con esta charla debate, de contagiar a los compañeros y bueno, que sean que eso se replique, ¿no? Que se replique y que la ciudadanía tome este tema, trabajadores, organizaciones sociales, un tema que el agua es la vida, ¿no? Digo, si no tenemos agua o si el agua sale carísima, ya eso es privatizarlo, ¿no? Muy bien, Carmen. 6:30 de la tarde, ahí en el local de Aute, Agraciada 2463, como vos decías. Ahí sí. Por ahí andaremos también para difundir en la radio por lo menos un resumen de esa actividad. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.